Germán García y Juan Manuel Durán. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor Peláez, saludo cordial. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Vamos a acompañarlos durante una hora de tango. Y hemos elegido, en compañía de Libardo, un reconocimiento que hay que hacerle a don Enrique Diceo, que fue además poeta y letrista dedicado al tango. Y vamos a escuchar varias de sus obras, claro, con diversos cantantes y diferentes orquestas. Esperemos lo disfruten. Creo que está perdido en el tiempo don Enrique Diceo, Libardo, o hay algún tema muy representativo de él para tenerlo presente. Fue un letrista muy importante, pero las melodías de él no son tan conocidas, al menos en Colombia. No sé, en Buenos Aires, en la Argentina o en el resto del mundo. Pero usted tiene razón, está un poco perdido en la historia del tango, doctor Peláez. Sin embargo, hay un vals que fue y es muy reconocido justamente en el Perú y es de la autoría de don Enrique Diceo. Repito, poeta y letrista. Y para iniciar el recorrido tanguero de esta noche, nadie mejor que Carlos Gardel en un tango que se llama Echaste Buena. ¿Quiénes son los autores, Libardo? Eduardo Bonesi, responsable de la música, y Diceo, que es el invitado de esta noche, los versos. La grabación es 27 de diciembre, año 1925, en la Casa Odeón. Esta obra se grabó en Barcelona, en España. Aquí hay una curiosidad que ustedes van a poder apreciar. Normalmente cuando hablamos de guitarras que acompañaron a Gardel mencionamos tres o cuatro guitarristas. Pues aquí hay un solo guitarrista que va a acompañar a Gardel en el tango, Echaste Buena. Va el justo en la parada, alintaza y tan bacana, un cría hace tiempo en la abundancia, navegando se encontrará. A más de uno allá en Belgrano, con esa pinta de rana, con las 40 del mando, si te cuadra tu apura. El bacán de más cerveza a tu lado se acogina, entre ensaladas amorosas cuentan que larga muy bien, con tu verba pintoresca se cautiva cualquier mina, y en las garufas corridas tiras papeles de asiento. No olvides que en mala racha patinaste no hace mucho, que ni una carrera fácil vos podías embocar, y hoy vivís dando escobazo todo porque sos un duro, porque ligaste la posta que te vino a acomodar. Como del día a la noche ha cambiado tu existencia, me parece campanearte, yo no sé más requintado. Eso sí, muy presumido, ¿dónde vas con tu presencia? Saludas si te parece cuando pasas por mi lado. El vacante más carpeta a tu lado se acogida, entre ensaladas amorosas cuentan que largas muy bien, con tu verba pintoresca se cautiva cualquier mina, y en la garupa corrida tira papeles de a pie. Hace bien, tírate a chanta, ya que estás asegurado. Pero acuérdese, compadre, que el día de llegar su fin lo hemos de ver en la vía, taciturno y agachado. Si a cada chancho no hay duda, le lleva su San Martín. Buenas noches, tango. Hay un detalle, Libardo, pues que vale la pena destacar. Él trabó amistad con Carlos Gardel. Resulta que, a la hora de la verdad, creo que fueron 11 o 12 temas de la autoría de Diceo que grabó Gardel. Pero hay un detalle, Libardo, que refleja la sencillez de Gardel. Cuenta la historia que en algún momento, en una de las letras del tango, Gardel la leyó la letra y no entendía una palabra. Y entonces lo llamó y le dijo: Enrique, ¿qué quiere decir silente? Entonces, pues, Enrique Diceo le explicó: silente es la persona tranquila, silenciosa, ¿no? Pero para mostrar la ¿cómo le dijera yo?, la sencillez, ¿no?, de Gardel. Sí, señor, y usted que hace mención de la relación que tuvieron ellos, recordemos que Diceo era aficionado a los caballos. Así le gustaban los caballos, entonces imagínese usted cómo sería la amistad de ellos. Hicieron, de inmediato hicieron migas, ¿no? Sí. Hombre, bastó anotar, o nos faltó anotar, que el único guitarrista que acompañó en este Echaste Buena fue don José Ricardo. Pero traemos ahora una milonga, Con toda la voz que tengo. Autores: la música le pertenece al maestro Aníbal Troilo, y la letra ya sabemos a quién es, y el doctor va a recalcar eso. La grabación es del 16 de abril del año 1941 para la RCA Víctor. La orquesta de Pichuco Troilo, la voz de Francisco Fiorentino en la milonga, Con toda la voz que tengo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Se aprecia el estilo de Troilo, ¿no? Francisco Fiorentino, el cantante que acabamos de escuchar, apodado por simpatía el Tano Fiori, es bueno recordar, Libardo, que además de cantar y componer, era bandoneonista y estaba nada menos que acompañado por el bandoneón mayor, que es Aníbal Troilo. Pero un detalle, Libardo, sobre Enrique Diceo. Él nació en 1893, murió en 1980 en Argentina. Es decir, 87 años mal contados. A Enrique Diceo, que al comienzo de su carrera, muy temprano, utilizó el seudónimo de Ocedi, con Z, Ocedi. No sé por qué, pero bueno, don Enrique Diceo. Le llevaba unos añitos a Carlos Gardel. Sí. Porque este, como usted lo dice, es de 1893, concretamente el 26 de julio nace él. No hizo sino la primaria. Poco a poco, en el transcurso del programa, nos vamos a dar cuenta porque él la universidad la hizo en la calle. Entonces, conoce muy bien el lunfardo y lo trabajó muy bien. Inclusive, el director de la Academia del Lunfardo, Govelo, siempre lo tenía en cuenta. Pero mire usted que... qué curioso, ahora que usted lo menciona, cuando los que querían fundar la Academia del Lunfardo lo invitaron a que firmara, pues no quiso, porque era, dicen que tenía mucha cosa de bohemio, ¿no? Era de la noche, ya usted mencionó lo de la hípica, de manera que tenía sus, no digo resabios, sino sus estilos de vida. Fue invitado, pero no asistió a esa... no quiso ir. Bueno, pero vamos a traer, después de la milonga, un tango que es realmente muy popular, o lo hicieron muy popular en Colombia. Se llama El Encopao. ¿Autores? Fue escrito por el maestro Osvaldo Pugliese. Las letras son de Enrique Diceo. Esta grabación para la Casa Odeón se realizó el 22 de octubre del año 1942. 81 años de este tema que va a interpretar la orquesta de Enrique Rodríguez, acompañando a Armando Moreno en el tango El Encopao. En la historia de este tango. La música efectivamente Los historiadores la adjudican a Osvaldo Pugliese, pero en la letra algunos dicen que pertenecía a Enrique Cadícamo. Nosotros estamos convencidos de que es de Enrique Diceo. Es más, Pugliese, que fue el autor de la música, este tango lo grabó tres veces. La primera vez con la voz de Mario Alonso para una película llamada Mis Cinco Hijos. 40 años después, Pugliese, con la voz de Abel Córdoba, grabó El Encopao. Y hay otra versión con la orquesta de Pugliese. Claro que aquí traíamos a Enrique Rodríguez. Pero vuelvo y digo, Libardo, unos historiadores que era de Cadícamo. Nosotros creo que estamos convencidos que era de Enrique Diceo la letra, ¿no? Al menos eso dice la historia, sí. Y la discografía de Diceo. Y los discos a 78 revoluciones, donde aparece la firma de Diceo como sí. Autor de los versos en este tema. Muy bien, habría que preguntarle a la Casa Odeón, que tiene los derechos. Pero bueno, traemos un tango que se llama sencillamente Que se vayan. ¿Autores? Es un buen tango, pertenece a Francisco Canosa. Diceo, claro está, es el mismo que aparecerá en todas las obras que vamos a escuchar esta noche. El 31 de octubre es grabado en la Casa Odeón del año 1950. La orquesta de Francisco Rotundo, la voz de Carlos Roldán en el tango Que se vayan. Que se vaya, decí que se vaya, con ese amigazo falluto y sin fe. Que se vaya, que Dios los ayude, que tarde o temprano los encontraré. Que se lleve los besos que un día juró que eran míos con todo su amor. Esta mala jugada que me hace, le va a costar caro, tendrá su dolor. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé, y al otro por sinvergüenza porque lo tuve en mi casa y abusó de la confianza que siempre la dispensé. Pero no es nada, compadre, a ver vos, más estadio. Esta noche, noche buena, esta mañana es Navidad. Déjeme como de rabia, déjeme mojar los labios para festejar las fiestas, la fiesta y mi soledad. Y la vida no vale ni medio, total pa' que sirve, repita patrón. Hago mal decirlo que un día robé pa' vestirla, llegué a ser ladrón. Todo el tiempo que estuvo a mi lado, ni un peso, ni un mango le supo faltar. Y si no, que lo diga ella misma, si yo soy derecho, si no es aportar. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé, y al otro por sinvergüenza porque lo tuve en mi casa y abusó de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, a ver vos, más sabio. Esta noche, noche buena, y mañana es Navidad. Déjeme tomo de rabia, déjeme mojar los labios para festejar la fiesta y mi soledad. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? De la vida real, Libardo, el hombre lo invitó a la casa creyendo que era un gran amigo y le estaba birlando la mujer, ¿no? Y eso pasa en nuestros tiempos, desafortunadamente, doctor sí. Peláez. Le dan la mano y se toman el codo, como dice la canción. Bueno, Este cantante, Carlos Roldán, recordemos, Carlos Belarmino Porcal, era uruguayo. Trabajó con muchas orquestas. Elibardo estuvo con la de Fresedo, la de Francisco Canaro, con la de Rashati, con la de Miguel Caló, estuvo con Hugo Di Carlo, con la Rotundo, que lo acabamos de escuchar. Fue un suceso, sin embargo, con la orquesta de Canaro, porque allí, usted recordará, hizo alguna vez dúos con Eduardo Adrián. Estamos hablando de Carlos Roldán. Y grabó música mexicana acompañado por el maestro Canaro. Ajá, vea, usted. ¿O qué? ¿Pero música mexicana tipo ranchera? Claro, corridos. ¿Ah, los corridos mexicanos? Sí, señor. Corridos de la revolución. Bueno, viene un tango duro en el título. Andate con la otra. ¿Autores? Carlos Vicente Geroni hizo la música. Carlos Vicente Geroni Flores. Sí. Y fue grabado con la orquesta típica del maestro Donato Rassiati, que usted lo acaba de nombrar. Esta es una grabación para el sello Sondor del Uruguay. Porque Rassiati era uruguayo, entre otras, ¿no? Sí, señor, ¿verdad? Sí. Bueno. No, creo que era italiano. Ah, sí. O español, algo así. Pero radicado en Uruguay, ¿no es cierto? Sí, muy pequeño, llegó allí, y allí se quedó, y todo el mundo prácticamente lo tenemos como uruguayo. Pero la grabación, ¿no tenemos la fecha del sello Sondor? No aparece ahí. Bueno, pero traemos una voz femenina, Nina Miranda, con la orquesta de Donato Rassiati en el tango Andate con la otra. Y ya hemos terminado. Allí tenés la puerta, por ahí te podés ir. Pero tenelo en cuenta, lo bien que me he portado, lo mucho que tu negra por vos llegó a sufrir. Ya me lo imaginaba que alguna vez mi sueño se iba a venir abajo, que te ibas a triunfar. Paciencia es el destino, me quedaré sin dueño. Así la suerte siempre de la que sabe amar. Andate con la otra, déjame con mi pena. Tus ojos me lo dicen, lo que te pasa a vos. Ella será más linda, ella será más buena. Desde hoy en adelante no hay nada con vos. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés mi invito. El traje, la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar. Donde llené de besos tu vida desgraciada, donde yo te hice un hombre de verdad. Hace lo que te guste, andate viejo, andate, que aquí tarde o temprano un día volverás. ¿Querés que prenda el fuego? ¿Querés tomar un mate? Contento quiero verte, así después te vas. Andate con la otra, déjame con mi pena. Tus ojos me lo dicen, lo que te pasa a vos. Ella será más linda, ella será más buena. Desde hoy en adelante no hay nada entre vos. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés un pito. El traje, la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos. Que llora. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Libardo, tengo una duda. ¿Este tango no lo interpretó uno de los de Ángeles? ¿Dante o La Roca, tal vez? Sí, La Roca, pero la letra es un poco diferente. Claro, la adaptan, digamos, a la voz masculina. Pero mire, esta cantante Nina Miranda, que era su nombre artístico, realmente se llamaba Nelly María Hunter, era uruguaya. Usted mencionó el sello Sondor, y justamente ella, estando en los estudios de Sondor, le propone un señor: hombre, ¿por qué no graba un tango que se llama Maula? Lo ensayó 40 minutos, la oyeron y dijeron: no, lista, usted se va a enrolar en la orquesta de Donato Rasciati, que lo acabamos de escuchar. Y con Rasciati actuó en un sainete llamado Tucuna fue un conventillo. Y eso fue en el Teatro 18 de Julio en Montevideo. Nina Miranda. Con ese Maula, doctor Peláez, nos pegan duro a nosotros, ¿no? ¿Por qué Maula? Maula, ve María. Más un tango bravo. Bueno, pero viene uno que es una expresión muy popular en Colombia, ¿no? Tal cosa, eso es pan comido, ¿no? Usted está presentando un examen o una hoja de vida. No, eso es pan comido. Cuando está fácil. Así está, exacto. Y el tango se llama justamente así, pan comido, que viene a continuación. Autores: Ismael Gómez. La música: la letra de Diceo. Esta grabación es del 3 de mayo del año 1946 para la RCA Víctor. Aquí traemos una de las voces estelares de don Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe, en el tango Pan Comido. Refería a un tema, es un tema hípico, ¿no? No llegas al marcador, fija, que son términos que utilizan. Y aquí Echagüe menciona una palabra, Libardo, botija, que es un término muy del lenguaje uruguayo. A los pequeños, a los muchachos, un botija, ¿no? Que es el término para identificarlos. Alberto Echagüe, un hombre de una voz, aquí se nota fuerte, ¿no? Una voz casi agresiva, la de Echagüe. Sí, y los mexicanos creo que también utilizan ese término, botija. ¿En los botijas? Sí, sí. Ah, sí, usted está haciendo referencia al Chavo, ¿no? Sí, al Chespirito. Sí, exactamente. Bueno, dicen que Diceo, Libardo, fue cultor de un estilo, de una técnica y de un lenguaje que se identificaba muy popular en Buenos Aires. O sea, no utilizaba requiebres ni palabras muy complicadas, sino un lenguaje sencillo manejó este compositor Enrique Diceo. Y vamos a traer, Libardo, este no fue de los primeros temas que que dio Diceo, Romántico Bulincito. Es el primero, con ese tema que usted va a presentar, llega Diceo al disco, a la grabación. Ah, este es el primero entonces. Sí, señor. ¿Y quiénes son los autores? Sí, de la música. Augusto Gentile. La grabación la vamos a oír, muy buena grabación, en la Casa Odeón, el 26 de marzo del año 1941. La voz es la de Jorge Ortiz, la orquesta de Manos Brujas, Rodolfo Biaggi, en Romántico Bulincito. Escuchando este tema romántico, Bulincito, hay un detalle. El hombre fue de poesía popular, pero al comienzo de su carrera, trabajó con una especie de revista artística llamada la de los hermanos Fachabruta, que era realmente un conjunto carnavalesco. Ahí empezó a hacer sus primeros trabajos, y fue a través de ese conjunto, Fachabruta, que vio la luz su primer tango, este, Romántico Bulincito. Además, dicen, Leonardo, que el hombre trabajó en distintos lugares, pero realmente no tenía oficio, ¿no? La bohemia era la que lo atrapó en sus comienzos. La calle. Exacto. Pero sin llegar al bandidaje ni a la pillería. No, nada. No. Era sano el hombre, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a traer un tango que también se acomoda a una expresión popular, más solo que nunca. Yo recuerdo que antes Libardo le decían a uno, más solo que el perro de la Víctor. ¿Se acuerda el perrito con el símbolo del disco de la RCA? Sí, que lo habían dejado asomado ahí a la corneta de la RCA. Sí. ¿El gramófono era que se llamaba? El gramófono. O que sí. Parecía un cuzumbo solo, que era un animalito que no vivía en comunidad. Entonces, más solo que el perro de la Víctor, pero este se llama Más solo que nunca. Es un tango. ¿Autores? Federico Leone, que fue un excelente compositor de la guardia de antes, la guardia vieja. Y fue grabado, esta versión se grabó el 26 de abril del año 1944 en la Casa Odeón. Y digo esta versión porque hay muchas. Carlos Roldán lo grabó con el maestro Canaro. Lo grabaron los Caballeros del Tango. Caballeros del Tango con Raúl Garcés y otras versiones excelentes. Aquí viene la orquesta de Pedro Laurens, la voz de Carlos Bermúdez en el tango más solo que nunca. Decirlo, Carlos Bermúdez no es muy popular, pero mire una historia. Él mismo cuenta, llegué a la orquesta de Pedro Laurens, que lo acaba de acompañar, de casualidad. Yo tenía un amigo, José Rótulo, y el hombre un día me llama y me dice, estoy con Pedro Laurens, ¿por qué no venís? Resulta que su cantante Alberto Podestá se iba, ¿no? Entonces convencieron a Laurens de que lo oyera, y él se reunió con él, pasó la prueba, y dice él que este tema que acabamos de escuchar, Más Solo Que Nunca, fue la segunda grabación que hizo. Y un día, Enrique Diceo, el compositor, lo llamó aparte y le dijo, mire pibe, este tema es para usted, quiero que lo grabe, nadie lo va a hacer antes. Se grabó y el mismo Bermúdez dice, estoy convencido que fue lo mejor que yo realicé. La vida está llena de oportunidades, fíjense, se fue Podestá, y apareció este señor, Carlos Bermúdez, ¿no? Y hay otra historia que usted también la conoce. Ha oído especialmente en el Viejo Caldas, en el Quindío, los romanceros del Cauca. Ah, sí, ¿sabe pero quién eran los romanceros del Cauca? No. Precisamente Carlos Bermúdez y Edmundo Rivero, con un acompañamiento de guitarras. Aquí no había una taberna, una cantina, donde no estuviese una canción de eso. En género de pasillos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, hablando de, no de pasillos, pero sí, por ejemplo, de un vals. Este es muy popular, sobre todo en el Perú, Libardo. Que nadie sepa mi sufrir. Autores son... La música le pertenece a Ángel Cabral. Esta grabación es del 18 de diciembre del año 1953 para la Casa Odeón. Y si no estoy mal... Creo, es que ya la memoria le falla a uno. Creo que Óscar Agudelo

Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Así lo interpretó don Óscar Agudelo, colombiano él, este Que nadie sepa mi sufrir, un vals. Bueno, después de esta pequeñísima sorpresa, traemos una milonga. Se llama Ficha de Oro. ¿A quién pertenece? El tema es de Carmelo Di Napoli, música. Y esta grabación se realizó el 9 de octubre del año 1942 para la RCA Víctor. Ficha de Oro, milonga, en la voz de Francisco Fiorentino, la orquesta de Aníbal Troilo. Pasaba a ser quien soy, a dejar un recuerdo donde voy, y a saber que un buen amigo en la vida vale más que lo que pueda tener, y ayudar sin que me rindan honor al que a mí venga a pedirme un favor. Cantando Francisco Fiorentino. Libardo, mencionamos la Sociedad de Autores y Compositores, porque resulta que Diceo, pues hombre, desarrolló actividad gremial, es más, fue presidente de esa sociedad, después de que advertimos que, aunque trabajó algunas palabras de Lunfardo, no se quiso como vincular o que lo identificara mucho con ese estilo, ¿no? Usted hace referencia a la organización SADAIC. Sí, esa, bueno, pero ahí no es la de Lunfardo, es la Sociedad de Autores y Compositores, ¿no? Sí, claro. Inclusive han editado un diccionario muy interesante, muchos, pero sí. Govelo hizo uno muy importante sobre Lunfardo. Estamos recordando a este letrista, a este poeta que fue don Enrique Diceo, y traemos otro tango. Se llama o se titula No es más que yo. Autores, Luis Mandarino. Música. Esta grabación se realizó en la Casa Odeón, no tenemos fecha del día en que fue registrado el tema. Pero lo que pasa es que no eran, en esa época no eran muy ordenados, ¿no? Hay unas ponían las fechas, en otras las ignoraban, pero por la época, no sé, tiene que haber sido del 40, ¿no, Libardo? Y lo que, no, después, porque esto es después de que él se retira de la, el cantor que usted va a presentar, se retira de la orquesta Los Indios de Ricardo Tanturi y conforma, él conformó varios grupos, en todos le fue muy bien, pero colocó maestros muy importantes a dirigir el conjunto que él organizaba. Sin embargo, los oyentes ya saben y conocen que cuando hablamos de Alberto Castillo, lo asimilamos a la orquesta de Ricardo Tanturi, pero no es la de Tanturi la que lo va a acompañar en este tango, es la que dirige don Ángel Condercuri en el tango No es más que yo, Alberto Castillo. Y he sido siempre muchacho calavera. Yo tuve un buen cotón y una buena. Era una criolla tan linda y tan canchera que me hizo un hombre bueno que me enseñó a querer. Por ella me cuidaba y hasta cambié de rumbo. Me dediqué al laburo, me abrí del bodegón. Dejé la farra, a mí no había en el mundo más que su dos ocasos después tu corazón. Yo la quería, quizá con todo el alma, y así junto a mi lado 2 años me pasé. 2 años de caricias, de amores y de calma, pero una noche de ella se me fue. Con un compinche, con un amigo mío, y estando en la palmera le supe responder. Con uno que ni en broma se embarulla en un lío y vino a armarlo justo con mi propia mujer. Pero todo se paga en esta vida, perro. El que hace una parada la tiene. Allí donde le encuentre de la misma manera que procedió conmigo, me van a ver allá. Y arrancaré lo mío de prepo si se cuadra, después de echarle en cara lo mal que se portó, a demostrarle que si ese perro ladra, yo muerdo si me apure y que no es más que yo. Yo la quería, quizá con todo el alma, a su lado 2 años me pasé. 2 años de caricias, de amores y de calma, pero una noche de la ingrata se me fue. Con un compinche, con un amigo mío, estando en la palmera no supe responder. Con uno que ni en broma se embarga en un lío y mirar en mar con mi propia mujer. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Sí, señor, el mismo drama, se le llevaron la, ¿no? Eso pasa. Alberto Castillo, su verdadero nombre era Alberto Salvador de Luca Di Paolo. Él, siendo, era médico, ginecólogo, hizo sus prácticas en el Hospital Alvear. Es probable que en el hospital tengan, no sé, en Buenos Aires algún recuerdo, ¿no?, sobre Alberto Castillo, que, como lo anotábamos, trabajó con la orquesta de Tanturi. Es más, dicen que grabó unos 37 títulos Alberto Castillo con el maestro Tanturi. Pero bueno, iniciamos el programa de hoy apelando a la voz y a una interpretación de Gardel. Y con Gardel vamos a escuchar este tango, Copen la Banca. ¿A quién pertenece, Libardo? Del maestro Juan Maglio es la música del tema que vamos a oír. Y fue grabado, mire usted, año 1926 en la Casa Odeón. Este Juan Maglio Pacho es, ¿no? Sí, señor, director de orquesta y un gran compositor. Bueno, murió muy joven. Oígame, aquí sí ya hay dos guitarras. Sí. Ricardo y Guillermo Barbieri acompañando a Gardel en el tango Copen la Banca. Thank you. Cadenero de buen porte, garabito en la fiesta, cinta brava de muchacho, con tu cetera yo ya sí, ojo de mi juventante, batallara la secuela, con razón mancaste el juego, más de monte de quineta. Y la monte con puerta, es lo del viejo Anjolí. La corrida siempre en lucha, con el lince veterano, muchos años de servicios en la vida ya llevar. A tu juego te llamaron, y hay bochinche en el pantano, porque son la zurda linda, la muñeca siete manos que chamullen los pibiolos, que pegas pero de atrás. Ocupaste cualquier banca y cantaste las 40 con parolas de platino, tus hazañas quedarán en la historia de los reos, donde todo se comenta, dormirá la biografía del cacique de Masmenta. Como un recuerdo mi toco de los ranas que se van, embroscado dijo el paño, y a polilla sobre el mapa, zapateaste por el este, por el norte y por el sur. Se respetan los vivillos, todavía de chapa, no te falta quien te alice, quien te planche la solapa con halagos amorosos, porque vales un pero. Onda de gracia en la gambeta, que apañaste en la experiencia, y a la astucia de hombre sabio, si hoy cargas mucho parné, oh, vivido echando buenas, en la cancha de la ciencia, si hasta el tiran cada tanto, 15 días de licencia, se los da para que tires ostentando el pedigüe. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. El parné, varias palabras en lunfardo utilizó Gardel en este Copa en la Banca, que lo deben entender muy bien aquellos amantes de los casinos y las cartas. Libardo, recordemos el WhatsApp al cual pueden consignar sus opiniones, peticiones, observaciones, críticas, por favor. Sí, señor. 320-986-0448. Lo repito, WhatsApp 320-986-0448. Muy amables por habernos acompañado en esta hora de tango.